No solo es cine. Emitiendo desde la emisora Radio Abierta, Sevilla, a través de la 106.0 de la FM. Desde el Colegio Andalucía. No solo es cine. Especial Manga Fest. No solo es cine. Día sábado. 8 de diciembre. Pues bueno, Antonio, ahí seguimos un día más en el Manga Fest, el sábado, en el día grande del evento. Y bueno, vamos a mostrar un poquito al público pues lo que fue nuestro periplo por el evento en ese día con tanta gente. Sí, y eso que me avisaste con tiempo, ¿eh? Exactamente, pero aún así... Como así la cosa estaba repleta. Bueno, pues escuchemos a ver qué tal el Manga Fest. Bueno, pues aquí estamos el segundo día de Manga Fest. Sábado. Antes de entrar hemos visto las colas, que dan dos vueltas al pabellón. O tres, por lo menos, ¿no, Antonio? Más gente que en la guerra, Antonio. El sábado es el día grande aquí en el Manga Fest y vamos, no cabe ni un alma, y eso que todavía no ha entrado toda la gente que está fuera. Vamos, ya dentro hay muchísima gente y la que queda por entrar. Y esto lo estamos grabando a las 11 de la mañana, ¿eh? Y ya hay gente esperando cola. Que ha esperado cola desde las 7 de la mañana, por lo menos, incluso más. Por lo menos, sí. En redes sociales había fotos de muchísima gente, por lo menos a 7 de la mañana, que ya estaba haciendo cola aquí en el Palacio de Congreso. Bueno, ayer, día viernes, estuvimos... ¿Cómo fue el día? Así, un pequeño resumen de lo que... Pues el día fue fantástico. Vamos, un ambiente, aunque es el día más tranquilo, un ambiente estupendo. Todo rodeado de gente maravillosa que pudimos entrevistar. Profesionales que aquí, pues, se sacan, por así decirlo, el agosto. Empresas, incluso artistas particulares. Y un ambiente exactamente increíble. Ah, para mí el Manga Fest ha sido magnífico. Yo soy la primera vez que vengo a un evento de esta magnitud. Yo he ido a salones, pero no de tantos días, sino de... Solo he ido un día y como... Yo también. Y como fan... Como seguidor, como fanático de... Bueno, como friki, vamos a decirlo como la palabra grande. Todo se resume en eso. Ahí estamos. Y nada, pero hacer esa cobertura de estos tres días, pues no lo he visto desde tu punto de vista. Ayer yo descubrí uno de los juegos que a mí me encantó, que era este de los cinco jugadores, no me acuerdo el nombre. El Jagger, que os lo recomendamos. Lo recomendamos, que es un juego bastante curioso y además fortalece el trabajo en equipo, es bueno para la salud, ya que a través del juego, pues... Hombre, se corre, se mueve y es lo que dice Antonio, tiene un factor estratégico bastante interesante. Y... poco más que decir, esperemos tener hoy un magnífico Manga Fest. Va a ser, ya me avisó Antonio, dice, ten cuidado que el sábado hay los metros, una loseta de 15, de 5 por 5 llega el escuadrón de los Chidi Trupe, ha llegado el escuadrón. De los Stormtroopers. Stormtroopers, ha llegado el escuadrón aquí con las armas y la verdad que debemos de decir, sobre todo por mi parte, de que muchos de los cosplays son muy conseguidos, que hemos visto a uno de ellos que Incluso ha colapsado un poco la entrada, ¿no, Antonio? Sí. Ha tenido que venir una voluntaria a poner orden porque se estaba congregando la gente en lo que viene siendo una zona de cruce de las calles del Mangafé. Y ha tenido que poner un poquito de orden porque nada más con la mera presencia de esa persona con un cosplay estupendo, pues vamos, la gente así, queriendo hacer fotos con él, pues vamos, que hoy lo que viene siendo aglomeraciones, nada más que ven que se concentra la gente en un punto, inmediatamente ponen orden y que circule, porque ya decimos que el sábado es el día fuerte, el día grande del Manga Fest. Pues a disfrutar de ello, se ha dicho. Pues estaremos en ello. Nos espera un día largo. Bueno, Antonio, ¿qué zonas ahora vamos a describir? Bueno, pues tú sabes, después de un viernes tan cargadito, pues la verdad es que estábamos un poco cansados ya, y eso que nos quedaba tela. Pero bueno, aún así empezamos por ver la zona de tiendas del Manga Fest, que es bastante amplia. Y pues ahí vamos a describir un poquito qué es lo que nos estábamos encontrando. Ahora estamos grabando desde el pabellón de merchandising y escuche el sonido ambiente que hay. No, para hablar yo con Antonio tenemos que gritarnos si estuviéramos mosqueados, porque es que no nos enteramos uno y estamos al lado uno al lado del otro. Vamos a acabar con la voz, que vamos a aparecer, no sé, Constantino Romero en sus buenos tiempos y en paz descanse, con un poco de ronquera. Por lo menos. Bueno, y bueno, contar que ahora mismo estamos en la zona, bueno, zona infantil, zona con castillo inflable para los más pequeños. También la zona del dojo, donde va a haber dentro de poco una exhibición de karate. Y bueno, también zona de comida, incluso, que es una de las cosas curiosas del Manga Fest. Perdón, ya estoy viéndome ronco, Antonio. También una capilla donde poder casarte de manera graciosa, no tiene validez legal, pues con tu amigo, tu amiga, tu compañero, tu novia o quien sea. Vamos, para echarse una risa, pues el Manga Fest también tiene su propia capilla para bodas friki. Una de los estudios más conocidos de Japón pusieron allí una exposición, la cual tú, Antonio, relata lo que nos encontramos, y estamos hablando del estudio Ghibli, o cómo se pronuncia correctamente, a ver. Estudio Ghibli. Ahí estamos. Que también para nuestros oyentes no es cosa extraña, puesto que fue protagonista en uno de nuestros últimos programas, justamente el de la película de la princesa Mononoke. Y pues en el Manga Fest pues tenía así su pequeño rinconcito. Bueno, pues seguimos aquí en el Manga Fest y entre las muchas exposiciones que hay, pues tenemos uno sobre el estudio Ghibli, que nuestros oyentes sabrán, pues nosotros tenemos el programa de la princesa Mononoke y estuvimos, aparte hablando de dicha película, estuvimos hablando pues también un poquito sobre el estudio Ghibli y sobre uno de sus fundadores y su más famoso director, que es Hayao Miyazaki. Pues aquí tenemos una exposición donde vemos ilustraciones que prácticamente resumen la historia del estudio Ghibli, tenemos desde el primer trabajo, aunque no es considerado del estudio Ghibli, que es Nausicaä en el Valle del Viento. Tenemos Porco Rosso, genial Porco Rosso. Tenemos El viaje de Chihiro, por supuesto, La princesa Mononoke, y entre otras muchas, Kika Superbruja, y incluso trabajo de los más, digamos así, más recientes, como Ponyo en el Acantilado o La leyenda de la princesa Kaguya. Vamos, un espacio maravilloso donde también pues explica pues todo lo que tiene que ver con el estudio Ghibli. Y otra cosa curiosa, pues, para ver en este Manga Fest. El Manga Fest también tenía su rinconcito, el cual podías encontrar para relajarte. ¿Y cuál es ese lugar, Antonio? Hay espacio de relajación de una disciplina que se llama Reiki, que la verdad no teníamos ni idea hasta que llegamos allí. Y el encargado, muy amable, nos atendió y con todos vosotros pues va a explicaros lo que es el Reiki. Pues aquí estamos, y Antonio, yo estoy reventado, de verdad, te lo juro, y no hemos hecho nada más que empezar el sábado. Ya somos dos, Antonio. Necesitamos relajarnos, y qué mejor que relajación que esto que hemos visto del Reiki. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, esto es Reiki, que es una técnica japonesa. Bueno, ante todo, perdón que no digo, ¿cómo se llama usted? Miguel, encantado. Encantado. Bueno, pues exactamente, ¿de qué se trata? Acá, de una técnica que consiste en poner las manos, como bien se pone ahí, imposición de manos, o sea, poner las manos sobre el cuerpo de una forma suave, y se canaliza una energía que es universal, se llama Reiki, ¿vale? Que es una energía que viene de la vida, de la naturaleza, del universo, y que tiene ya más de 100 años. Si quieres preguntar algo más. Bueno, pues también, yo creo que se ha dicho todo, pero sí, dime. Simplemente eso, entonces nada más que canalizar la energía a través de las manos, y qué consigue, cuáles son los beneficios, relajación a nivel físico, el cuerpo, a nivel emocional, ¿vale? Tus emociones, si tienes algún estado emocional un poquito perturbado, tristeza o melancolía, pues te ayuda a entrar en la alegría, en el amor contigo mismo, con la vida, y a nivel, digamos, mental también. Hay a veces que tenemos muchos pensamientos que nos disturbian, que nos preocupan, y esto ayuda a decir, bueno, vamos a estar tranquilos, el problema está ahí, pero esto nos ayuda a conectar con otra cosa, ¿no? Con nosotros mismos. Aquí en Sevilla, ¿dónde podría alguien ir a que le practiquen Reiki? Pues sí, mira, nosotros somos un grupo de practicantes de Reiki, y estamos en muchos sitios. Estamos en el Polígono San Pablo, estamos en el Cerro del Águila, estamos también en Mairena del Arcón, Mairena del Aljarafe, en El Viso, en Carmona, en muchos sitios. Somos un grupo de personas que se pueden poner con nosotros, la Asociación de Servicios Reiki, con los practicantes de Reiki, y lo damos, hay muchísima información. Si te metes en la web que tenemos, ¿vale? Asociación de Servicios Reiki, www.servicioreiki.org. Estamos no solamente en Sevilla, no solamente en Andalucía, que sí, sino en toda España, a nivel nacional. En Madrid somos muchos y en Sevilla somos bastante más. En Málaga somos muchísimos, muchísimas personas que practicamos esta, digamos, técnica milenaria. Tiene más de 100 años. Bueno, pues muchísimas. Y estáis todos y todas los que escucháis este programa de esta emisora tan de cercana, todos cordialmente invitados este fin de semana. Estamos aquí en Mangafest, ¿vale? Tanto ayer, viernes, hoy sábado, como mañana domingo, y cuando queráis. Y tú también estás cordialmente invitado. Pues muchísimas gracias. Os lo agradecemos mucho. Y vamos, decir que vamos, la gente que hay aquí tomando estas sesiones de Reiki están muy relajadas, están croquis prácticamente. Y vamos, que vamos, desde la emisora, pues también estoy. Tomo la palabra, también pues se acerque y se informe sobre esta técnica de la relajación, que es absolutamente maravilloso. Pues sí, muchísimas gracias y un abrazo de corazón a corazón. Gracias. Gracias a ti. También en el Mangafest tiene espacio la formación, y en este caso entrevistamos a una academia o escuela que se encargaba de formar a gente para el mercado, para la creación de videojuegos, como es el caso de ¿quién, Antonio? Pues ahora mismo vamos a entrevistar a Aula Arcade. Exactamente, como tú bien has dicho, una academia que se centra en enseñar a la gente a realizar videojuegos. Ayudarles en el lanzamiento de juegos para la plataforma en la que lo estén desarrollando. Por ejemplo, su plataforma es para HTC Vive, Oculus y realidad virtual, y ellos tienen pensado lanzarlo multiplataforma. Entonces, todo lo que podamos hacer por ayudarles a ese lanzamiento, pero son los equipos de desarrollo los que deciden para qué plataforma crean. Me ha dicho que se crea tanto en 2D como en 3D. Sí. ¿Cuál es el la dimensión, por preguntar, la diferencia entre uno y otro? Vale, pues básicamente la diferencia es una dimensión, como es decir, el 2D es todo plano y en el 3D, claro, tenemos la tercera dimensión, pero realmente, aunque es diferente desarrollar para 2D y para 3D, una vez que te metes en el desarrollo te das cuenta que el propio motor ya te da la facilidad de hacer juegos de un tipo o de otro. Entonces, bajo nuestro punto de vista, los dos tipos de juegos tienen su encanto, y además el perfil es un poco diferente. Es decir, por ejemplo, en los juegos 2D se prestan más a lo mejor a lucirse en el mundo del arte o de la animación en 2D, y en el mundo 3D nos da otra dimensión más en la que podemos explorar puzzles más complejos o puzzles más desarrollados. Entonces, Outside, por ejemplo, mezcla esas dos precisamente por eso. Como tú de base estás en el 2D, pero para resolver los puzzles te pasas al 3D. Vale. Haciendo así un pequeño resumen, sí, como había mucha información, sí, se utiliza los lenguajes Unity. Unity en realidad es el motor de desarrollo. El motor de desarrollo. Sí, el lenguaje de programación que se enseña es C Sharp o C Almohadilla, vale, que forma parte de la tecnología de Microsoft.net. Vale. ¿Vale? Después, para desarrollo 3D se utiliza Blender o 3D Studio Max, pero también otros programas como Topogan o ZBrush, que son como otros programas que son de un modelado de high poly a low poly, que se llama. Entonces, claro, al final estamos utilizando como 10-15 programas entre todas las tecnologías, y cada curso te enseña a manejar uno u otro según el objetivo que tenga el curso. Y una pregunta, ¿y tantos programas cómo se ensamblan uno? Sí, porque en realidad, aunque muchas veces vemos que el desarrollo de videojuegos es un todo unido, realmente en la industria del videojuego, igual que en cualquier otra industria, hay perfiles muy específicos. Entonces, a lo mejor hay gente a lo mejor que sabe un poco de todo, o que después de los años puede saber todas las tecnologías, pero realmente lo que más se demanda son perfiles concretos de una de las tecnologías. Entonces, claro, la gente a lo mejor que ilustra y anima 2D, a lo mejor esa gente no programa. Pero claro, al final los juegos, hay juegos que lo sacan una o dos personas, pero en la mayoría de los equipos lo que pasa es que son a lo mejor 4 o 5 personas y que cada una de ellas se dedica a un área concreta del juego. Yo, como curioso y amante de los videojuegos, antes de crear, de ver la... que os felicito por la... por lo que estoy viendo, por los diferentes alumnos y las creaciones. Gracias. ¿De dónde parte? ¿Cómo es el...? El inicio, ¿no? El inicio, como se suele decir, sí. Los cimientos del videojuego. Cimientos. Pues mira, básicamente empieza todo con una idea muy concreta de quiero hacer algo que sea esto. O quiero hacer un plataforma, pero que además juegue con los puzzles. Es una pequeña idea que se empieza a desarrollar. Normalmente ese perfil es el diseñador o la diseñadora de videojuegos. No hablamos de diseño como diseño gráfico, sino diseño de juego, que es otro concepto diferente. Entonces, en ese sentido también tenemos un curso específico para ese perfil y básicamente lo que se hace es como, vale, tú tienes una pequeña idea o alguien tiene una idea o un pequeño grupo tiene una idea y cómo empiezas a construir esa idea hasta que llega al juego, porque claro, tú puedes decir, vale, pues quiero hacer un plataforma hiperviolento y ahora dices tú, vale, pero ¿qué va a tener? ¿Qué no va a tener? ¿Por qué va a ser divertido? ¿Por qué la gente va a querer jugarlo? ¿Cuál va a ser la curva de dificultad para que la gente empiece a dominar las mecánicas del juego sin aburrirse y sin dejarlo? Todo eso, que al principio parece fácil, tiene un proceso detrás de mucho, mucho pensar, de creación de documentación, de muchas cosas técnicas. Y que al principio es difícil ver, pero que una vez que sabes las claves puede ayudarte a construir desde tu idea básica a un juego de éxito. Y ya para cerrar, si las personas se quieren poner en contacto porque quieren empezar en este nuevo y además futuro profesión, ¿dónde se pueden poner en contacto? Con nosotros, vale, pues bueno, estamos en redes sociales, somos Aula Arcade. Nos pueden buscar en redes sociales, Facebook, Twitter y un Instagram que acabamos de abrir. Y después, físicamente, pueden visitarnos en la calle María Auxiliadora número 14, que estamos aquí al lado de Cash Converter de María Auxiliadora, estamos muy cerquita. Y después también, si no, pueden visitar la página web, que es aularcade.com. Ahí tienen toda la información o llaman, tienen los teléfonos de contacto, los correos, tenemos un servicio de chat, WhatsApp, por cualquiera de esos métodos. Pues muchísimas gracias. Pues a vosotros por contactar con nosotros, ¿vale? Que vaya muy bien el Manga Fest. Igualmente. Hasta luego, chao. Bueno, aquí estamos en contacto de nuevo en el Manga Fest. Porque no nos hemos ido. Aún estamos aquí. Aún estamos aquí. Hemos intentado entrevistar a los invitados, pero ¿ha sido fácil, Antonio? Pues absolutamente no. Es más, lo tenemos bastante complicado para poder entrevistarles. Puede que tengamos la oportunidad de entrevistar a Roventor Santiago, pero todavía no es seguro. De todos modos, os llevaremos el evento, aunque puede que no podamos realizar las entrevistas más importantes. Pero lo intentaremos, ¿eh? Que eso no quede. Hombre, por supuesto. Estamos poniendo todos nuestros medios para conseguirlo y a ver qué pasa. Bueno, y por ahora el Manga Fest, ¿cómo está siendo? O el sábado ya me avisó Antonio que había bastante gente, que era cierto. Si ustedes han estado por la Semana Santa, pues más o menos igual. Mucha gente, no se puede andar, pero... Ahora Antonio nos va a dar su opinión de la experiencia. Bueno, en algunos puntos no se puede andar, hay mucha gente, pero vamos, se puede estar. No es tampoco tan grave. Sin embargo, lo sigo diciendo, yo prefiero ir viernes o como mucho domingo. Vamos a ver mañana domingo qué es lo que pasa. Pero vamos, tiene toda la pinta de que va a ser un día mucho más tranquilo que hoy. Bueno, pues continuaremos con más conexiones. Pues estamos en ello. dame ello. El MangaFest, como bien hemos dicho, no solo estaba compuesto de stand, sino también tenía su zona gamer. Tenía su zona arcade por un lado, tenía también sus campeonatos, y uno de ellos era la zona del LOL. Exactamente. La cual Antonio, pues, relató maravillosamente esa batalla que vimos, ¿no? Exactamente. Ahora vamos... Bueno, me vais a escuchar retransmitiendo un poquito lo que viene siendo... Estuvimos en la zona del LOL, dentro de la zona de ocio digital. Y contando un poquito de lo que es el League of Legends, si es que no lo conocíais. Estamos ahora mismo, después de un merecido descanso, Antonio, en donde hemos comido, hemos descansado. ¿Qué tal? Pues bien, ese cansancio lo hemos merecido. Y aquí estamos ahora mismo en la zona de LOL. Exactamente. Estamos en la zona de ocio digital, más concretamente en la zona de League of Legends, donde estamos escuchando retransmitir la partida. Una partida que, como jugador de LOL, debería decir un poquito rara, por la cantidad de, vamos, unas composiciones un tanto extrañas. Y vamos, y la partida está congregando a muchísimas personas. Estamos escuchando de fondo al caster que está narrando la partida. Y bueno, parece que el equipo azul está llevando la ventaja, aunque el equipo rojo, pues, todavía resiste. Y bueno, ¿tú qué tal, Antonio? Sé que estoy intentando iniciarte en esto del League of Legends. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas cuando ves una partida de League of Legends? Pues pienso que es una lucha entre dos bandos, de supervivencia, de batalla, y que para ganar la batalla tiene que ser un buen estratega para destruir las mayores torres posibles. Exactamente. Pero también la estrategia no sirve de nada si no hay juego en equipo, y es lo principal en este juego, que es uno de los abanderados de los eSports en todo el mundo, el League of Legends. Que bueno, para nuestro público que no conocen de qué va el juego, pues es un juego de ordenador gratuito, completamente gratuito, en el que hay dos equipos en su modo estrella de cinco personas cada uno, donde hay unos puestos que son el de top en la línea superior, de medio en la línea central y dos en la línea de abajo, que son con el AD Carry y el support, que es el que apoya a todo el equipo. El AD Carry hace, normalmente es el que intenta hacer la mayor cantidad de daño, normalmente daño AD, daño físico. El medio normalmente se centra normalmente en magos, por lo que aporta daño mágico. Bueno, también tenemos la posición, que se me ha olvidado, del jungla, que va, por todo el mapa, consiguiendo unos campamentos que hay para también conseguir oro, conseguir subir de nivel y también ayudar a otras líneas. Y bueno, pues en último momento está el top laner, que normalmente sería el encargado de tirar torres, ser tanque, aunque también se juegan personajes más del tipo de luchadores, por lo que también sería un rol que aporta utilidad o aporta también daño. Y bueno, y el juego consiste en que cada equipo tiene un nexo protegido por unas torres. A su vez, en la base, las torres, hay unos inhibidores, que si no se destruyen esos inhibidores, no se puede destruir el nexo. Y para llegar a ellos, pues hay otras torres en las líneas. Hay que destruir las torres y llegar al nexo enemigo y destruirlo. Gana el primero que consiga destruir el nexo enemigo. Una premisa simple, pero que engancha muchísimo. Tiene un rango de profesionalidad enorme, una curva de aprendizaje inmensa. Puedes estar años jugando y no saber ni la mitad del juego. Y vamos, y desde aquí, pues otra actividad más que se celebra en el Manga Fest y que la gente pues puede ver. Y si a alguno de nuestros oyentes está interesado en los eSports, en un buen juego gratuito que prácticamente no cansa nunca y que tiene capacidad de aprendizaje, pues el League of Legends es su juego, y lo dicho, completamente gratuito y con una fanbase enorme. Bueno, pero aparte de la zona de LOL, había otras muchas zonas que pues también está hice de reportero dicharachero para traeros una descripción de lo que viene siendo la zona de ocio digital dentro del Manga Fest y qué es lo que se puede encontrar en él. Seguimos caminando aquí por la parte de ocio digital. Ahora mismo estamos en la zona de prueba de videojuegos, donde se puede jugar totalmente gratis y libre pues a juego de consola, de PlayStation 4, de Xbox One o de Nintendo Switch. Aunque a mí me parece que todos son de PlayStation 4, ¿eh? No sé, es posible. Sí. Bueno, al caso que tenemos aquí juegos como por ejemplo la remasterización esperada del famoso Spyro the Dragon. Tenemos aquí también el God of War, el nuevo God of War, que por cierto, Antonio, ahora que estamos viendo el God of War, ha sido el GOTY de este año. Ha sido el mejor juego del año. Y bueno, aquí está en el Manga Fest, lo están probando ahora. No sabemos si nosotros llegaremos a probarlo, esperemos que sí, porque es un juego maravilloso. Y bueno, si seguimos avanzando, que por ejemplo también tenemos el nuevo Spider-Man. Tenemos el Destiny 2, que eso no es tampoco un buen juego, es más bien una caca, no lo juguéis. Por cierto, lo han tenido que poner hasta gratuito. Y vamos a irnos por aquí, sorteando la multitud. Tenemos el Call of Duty Black Ops 4, que ya no saben qué más hacer con el Call of Duty. También tenemos el FIFA 19, sí, otro FIFA más que nos falte. Y bueno, pues aquí tenemos el Mario Kart 8 para la Wii U. Aunque, bueno, de la Wii U o más bien de la Nintendo Switch, porque están jugando con un mando de la Nintendo Switch, Antonio. Es raro de ver de donde hay la mayoría de los juegos que son de PlayStation 4, por lo menos un juego. Además del mundo de Mario Kart, el 8 concretamente, ver un juego de Wii. Que pone Mario Kart 8 y juego de Wii U. Sin embargo, lo están jugando con un Joy-Con de, o lo que parece ser un Joy-Con de la Nintendo Switch. Ahora ya no estoy tan seguro, pero parece que sí. Y si es así, tendría que ser de Mario Kart 8 Deluxe. Pero bueno, un Mario Kart muy bonito, donde aquí pues están los chavales jugando, se están pasando en grande. Y vamos a ver si podemos avanzar hacia el último juego que hay en esta zona de free to play. Vamos a ver si puedo avanzar. Vamos a ver si puedo avanzar. Sí, ya llego, por fin. Y tenemos nada más y nada menos que el Dissidia Final Fantasy NT. Un fabuloso juego de lucha de la saga Final Fantasy. Personalmente yo jugué al Dissidia Final Fantasy de PSP y es un grandioso juego, sobre todo para los amantes de Final Fantasy. Y lo dicho, seguimos. Ah, vale, se me ha olvidado otros juegos que también están, que es el Monster Hunter World, uno de los mejores juegos de este año, y el juego de Nanatsu no Taizai, el famoso manga anime de los siete pecados capitales, que personalmente soy muy fan y que seguro que está genial, sobre todo jugar ahí con Meliodas, que la verdad no me esperaba que estuviese en el Manga Fest un puesto jugable del juego de Nanatsu no Taizai. Y Antonio, ha sido una gran sorpresa para mí. Menos mal que tú lo has visto. No, yo he visto la verdad, yo no he jugado al juego ni. Pero he visto que tiene muy buenos gráficos con respecto, y es una alegría de que tanto juegos de aventura como juegos de velocidad, juegos de deportes y juegos de basados en anime y manga se mezclen en un solo espacio. Pues sí, sobre todo en un evento como este, que es el Manga Fest. Bueno, justamente detrás de la zona donde se puede jugar a consola, pues tenemos la zona de Minecraft, también famoso juego online, donde hay muchísima gente jugando a los portátiles que ha instalado para jugar a él. Personalmente no soy fan de Minecraft. ¿A ti te ha llamado alguna vez la atención Minecraft, Antonio? A mí me ha llamado la atención, pero nunca me he puesto a jugar. Me ha parecido un juego de estrategia, de supervivencia también. ¿Por qué? Porque tú, a través de tu creación, de conseguir materiales para crear tus cosas, también tienes que sobrevivir a los ataques de los enemigos. Es verdad, por lo que se dan situaciones un poquito malas en el Minecraft. Para todo demás, ves YouTube, pues de lo que hablo. Y bueno, al lado de la zona tenemos la zona retro, donde los jugadores de la vieja escuela podemos pues jugar a máquinas clásicas. Vamos, está aquí una tele gorda, pequeñita, con nada más y nada menos que el Pac-Man. Tenemos aquí Street Fighter 2, incluso una Sega Saturn con otro Street Fighter de la Sega Saturn. Street Fighter 2, tenemos, bueno, sí, la NES, bueno, la Super NES, esa es la Super NES con el Street Fighter 2. Veo también ahí el Mega Man. Vamos, para los jugadores de la vieja escuela, los que crecimos en los 80, 90, esta es una de las zonas favoritas. Bueno, también tenemos aquí, parece que es, sí, el Super Smash Bros. De la Nintendo 64, Antonio. Tenemos una Dreamcast con el Soul Calibur. Y una PlayStation 2 con el Ultimate Ninja 3. A ver, y en la esquina tenemos otra PlayStation 2 con un juego que me parece que se llamaba... Ay, no sé si te recuerdas este juego, Antonio. Creo que era el Maximum, ¿no? Creo que sí. Si no Maximum. Si no recuerdo malamente. Está en lo cierto. Un clásico de PlayStation 2 y un juego que se inspira muchísimo en el Ghosts and Goblins. Cierto, la verdad que sí. Pues bueno, aquí todo el mundo, todos los puestos están ocupados, no cabe un arma. Y justamente al lado tenemos las zonas recreativas, que ayer hicimos una pequeña crónica donde yo me desahogaba porque Antonio me había derrotado miserablemente a dos juegos de lucha, uno de ellos el Tekken. Sobre todo cuando Antonio me dijo que no sabía y me estaba combando de lo lindo. Antonio, yo no soy de recreativa. Yo no sé jugar. Yo tampoco, Antonio. No incurras en la herida. Eso fue la suerte del principiante. Y tanta suerte, como que me ganó todo. Una vez suerte, ¿vale? Pero dos, tres... Eso es mucha suerte. Tú estuviste probando el emulador de vuelo, el simulador de vuelo, ¿qué tal fue? Exactamente, pues aquí estamos, al lado de la zona de recreativo hay una zona donde se puede probar unas cabinas que son simuladores de vuelo y personalmente, vamos, cuesta 1 euro la partida, solo 1 euro. Y la experiencia es genial. La experiencia es genial, te da la sensación que estás dentro del avión. Y bueno, yo se lo di a Antonio así fuera de micro, pero al simulador solo le falta vibrar el asiento para totalmente estar inmerso en lo que es la experiencia. ¿Y Antonio querrá probarlo hoy? Yo no. No se anima Antonio, no se anima. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué? Hombre, yo creo que antes de empezar a volar el avión lo estrello, ¿no? Aunque sea un simulador, ¿no? La palanca una y otra, ¿no? No te preocupes, yo te enseño, hombre. Bueno, pues aquí estamos, eso es la zona, digamos así, más inmersiva de lo que es la zona de los videojuegos, aparte de la zona de realidad virtual, que tenemos probar HTC Vive, Oculus Rift y las PlayStation VR, que también hay... ¿Esto qué lo podríamos llamar? ¿Es una especie de fotomatones o parece una partida también interactiva, ¿no, Antonio? Sí, es una partida interactiva de Lost Adventure, creo que es. Sí. La aventura de la Tierra Perdida, Lost Land Adventure. Parece un juego de disparos, Antonio. Sí, es una partida que se juega con disparos, que tú tienes que sobrevivir a través de un arma que está ahí en la máquina. Y ganar porque el que sobreviva. Una cosa curiosa que estamos viendo mientras estamos grabando esto es que la gente se nos queda mirando y diciendo qué están haciendo estos dos locos aquí. Y es curioso ver cómo la gente nos mira pero nadie está cerca, nadie se acerca a preguntar. Hombre, claro, yo creo que si ve a alguien con un micro hablando retransmitiendo una crónica, tú dices, uy, que estás hablando, uy. Y vamos, ya pillaremos a porque queremos entrevistar al público asistente, ya llegará el momento en el que pillemos a una noble alma inocente para que nos cuente su experiencia aquí en MangaFest. Por lo demás... Pues vamos a seguir nuestro recorrido, Antonio. Pues sí, y continuaremos con las diferentes conexiones. Bueno, pues ahora viene uno de los momentos cumbre del día sábado. Antonio José prueba uno de los simuladores, el cual estaba deseando el probar. Bueno, momento cumbre para mí, sin ninguna duda, porque no me imaginaba que traerían eso aquí desde Japón, aquí a Sevilla, al Manga Fest, y fue una grata sorpresa y tuve el privilegio de probar un simulador de Gundam. Bueno, Antonio, al final ha tenido su experiencia con el simulador. ¿Qué tal ha ido? Simulador de Gundam. ¿Qué tal ha ido esa simulación? Fantástica. Bueno, ha sido un sueño hecho realidad porque no me imaginaba que habían traído una de las cabinas que solo había visto que solo están en Japón. Y eso, son simuladores para manejar Mobile Suits o Gundam, de la famosa franquicia Mobile Suit Gundam, de la que soy un gran seguidor. Y bueno, la experiencia ha sido estupenda, al igual que con el simulador de vuelo, aunque esta vez he de decir que echan falta un poquito más de espacio. Está un poquito incómodo, pero sin embargo ha sido un sueño hecho realidad poder probar ese simulador. Y eso de los pedales que más está aplicando en micrófono cerrado, ¿cómo va? Bueno, pues eso, los controles, tiene dos controles de mano. En uno controla la dirección del mecha y otro, pues, por a dónde apunta. Pues bueno, tiene dos pedales, que por eso digo que quería un poquito más espacio, porque no podía llegar a ellos bien. Y pues soy grande, soy alto. Y bueno, pues en uno pues se controlaba el salto, con uno se podía saltar con el izquierdo, y con el derecho pues puedes utilizar los propulsores, es decir, puedes acelerar el movimiento de tu Mobile Suit. Entonces, recomendación segura, ¿no? Por supuesto, el área de estos simuladores, ya sea el de vuelo como el de Mobile Suit Gundam, son absolutamente, toda esa parte es recomendadísima. Y lo dicho, solo cuesta un euro la partida, que la verdad está bastante bien. Pues muchísimas gracias. De nada, Antonio. Seguimos nuestro periplo. Si tuviéramos un pero del día del sábado, sería este, en cuanto a la espera de la mesa redonda de doblaje. Que hubo unos pequeños... Sí, hubo un pequeño retraso, estaba programado para las 5, pero al final se retrasó media hora, pero bueno, después entraron los invitados, por un lado Jesús Barreda, por otro Laura Pastor, Tacho León y Mario García, y aquí, pues bueno, os mostramos qué fue de esa mesa redonda del doblaje, que estuvo muy, muy interesante. No hablo y ya está, y no me canso de ir y hablar y ya está. O sea, estoy actuando, estoy haciendo un trabajo que es seguir a una persona que ha hecho otro trabajo. Estás haciendo lo mismo que está haciendo ese actor original y tú tienes que replicarlo igual. Siendo esa persona, para que la gente no diga, ah, mira, pues cómo se nota que es un actor de doblaje, qué forzado. No, tenemos que parecer esa persona. Entonces es un esfuerzo realmente muy grande, y me parece que está muy bien que hoy en día pues se esté dando ese reconocimiento a todos los actores, que además hay muy buenos y creo que tenemos el mejor doblaje del mundo, y nada, que es genial. Sí, está muy bien que se reconozca nuestro trabajo, que nos vaya conociendo. Tampoco creéis que le gusta a todo el mundo ser conocido en la profesión, ¿eh? No a todos los compañeros les gusta esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, hoy. pero bueno, son minoría. Pero es una opinión respetable también. Pero está bien, sí, que se nos reconozca el trabajo que hacemos, el trabajo tan extraño que hacemos, porque es un trabajo que parte de que es una mentira, es una gran mentira. El doblaje es una gran mentira. Pero tenemos que hacer esa gran mentira lo suficientemente bien como para que todos vosotros os lo creáis y creáis que eso es así, que ese señor está hablando con nuestra voz, ese señor americano o de cualquier otro país está hablando con nuestra voz y no os deis cuenta o no penséis en ello. Entonces es un trabajo difícil, así que todo lo que sea reconocimiento para nosotros, para mí particularmente, me parece fenomenal. Y porque también cada vez más la gente, vosotros, mucha gente, también quiere saber de nosotros, quiere saber cómo somos, por dónde respiramos, cómo es nuestra vida, en fin, tiene curiosidad y está bien que nosotros podamos satisfacer esa curiosidad a todos vosotros. Yo soy un poco de ambos lados. Opino que el doblaje hace mucho estaba en la sombra y hay compañeros que opinan que estaba muy bien así. Yo soy un poco de opinión varia. Opino que estaba bien, que estuviera en la sombra, pero no opino que deba de estar tan en la sombra. Por el simple hecho de que sale gente a dar bulos, a dar mentiras, que no son de esto. Entonces, claro, si esto está en la sombra y ninguno de nosotros salimos, ¿quién nos va a defender? Ahora, por ejemplo, os tenemos a vosotros. Y es una bendición poder teneros. Pero claro, si no hubiéramos salido y si no tuviéramos estas cosas y explicarlas, mucha gente se creería que de verdad los que doblamos somos máquinas. Y no, estamos ahí como el actor, tenemos que actuar porque al fin y al cabo la palabra lo dice, somos actores de doblaje. Entonces tenemos que actuar, tenemos que llorar, tenemos que sentir porque al fin y al cabo es un engaño. Lo que no creo que debe hacerse es sobrepasar el doblaje y ser más importante que el actor. Nosotros sabemos cuando damos estas charlas que al fin y al cabo somos los secundarios, al fin y al cabo, los que tienen que estar ahí como protagonistas, son los que están ahí poniendo su cara, porque es un engaño. Entonces no podemos hacer que cuando él hable, cuando Tom Holland, por ejemplo, hable, lo que no podemos hacer es que os imaginéis mi cara o algo así. No, lo que tenéis que hacer es tragaros esa mentira. Es lo que opino, no creo que deba de ser ni muy en la sombra ni demasiado a la luz. No, tampoco no muy Assassin's Creed, ¿sabes? Más de la sombra, pero... Pero sabéis lo que os digo, entonces es eso, me parece genial que poco a poco vaya saliendo, sin pasarse, pero que podamos compartirlo con vosotros y enseñaros un poco cómo es todo esto. Y creo que es una de las razones por la que el doblaje se está haciendo ahora tan... que muchos de vosotros seguro que os queréis dedicar a esto y es la razón por la que nosotros nos lo dedicamos a dar. Porque a nosotros dar estas charlas, vosotros veis lo que hay detrás y os apasiona esto. Y es algo que me parece genial. Claro, porque por ejemplo lo que pasa es que mucha gente dice que como que se pierde la magia muchas veces cuando tienes continuamente, y es lo que esperabas que tú has comentado, que tiene que haber un punto intermedio. Claro, tiene que haber un poco de todo, pero no pasarse, pero bueno, tiene que haber alguien que esté ahí, porque claro, si es que si no hay nadie ahí, ¿quién va a defender eso? Claro. ¿Quién va a estar ahí? La siguiente pregunta tiene un poco de relación con esto, porque ya que estamos en Manga Fest, en Japón, por ejemplo, a los actores de doblaje se les considera como estrellas de Hollywood. Todo el mundo les conoce y les tiene como gran devoción. ¿Pensáis que gracias a las redes sociales en España se podrá llegar algún día hasta este punto? Bueno, creo que sí, que es posible, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, sí que es verdad que lo que estaban diciendo, que hay muchos compañeros que quizá a ellos no les guste que ser tan conocidos. Entonces, bueno, pues depende, ¿no?, de cada uno, de la repercusión que tenga usando las redes sociales, ¿no? Sí, a ver, partiendo de la base de que nosotros no tenemos mucho que ver con ellos, somos otro tipo de cultura, ellos sí. Lo ven de otra forma todo, de lo que podemos verlo nosotros somos cada uno nuestro padre y nuestra madre, por así decirlo. Sería más complicado eso, pero no creáis, a mí no me preocupa demasiado el llegar a alcanzar esa notoriedad que tienen los actores japoneses o orientales en general. No me preocupa, a mí lo que me preocupa es tener trabajo todas las semanas y hacer cosas bonitas y llegar a fin de mes, y cuanto mejor pueda llegar a fin de mes con este trabajo que me apasiona, pues mejor, pero No necesariamente quiero esa notoriedad. A ver, está muy bien todo esto que hacemos, por ejemplo, los eventos a los que venimos es genial, a mí me encanta venir y estar con vosotros. Pero ni creo que lleguemos a ese nivel, el nivel japonés, ni creo tampoco que... A ver, yo creo que puede ser posible, mira Latinoamérica también. Sí, digamos, puede ser posible. A ver, gustarnos, pues la verdad que yo creo que no. En México, por ejemplo, pues también son bastante más reconocidos que aquí. No sé si es porque en México doblan casi, para casi toda Sudamérica, México y un poco Argentina, pero la mayoría del doblaje para toda Sudamérica lo hacen en México. Y en México sí son un poquito más reconocidos. A mí, no está mal, pero a mí el reconocimiento me da un poco igual. Y lo que me importa es seguir trabajando y seguir haciendo cosas majas. Lo importante es eso. Tener más o menos reconocimiento. Me encanta que la gente me admire, ¿no? Y lo digo un poco con vergüenza, por muchos de vosotros y en todos los eventos. Y está muy bien, es un baño de multitud que, joder, si no te gustara, mentiría. Claro que me gusta que la gente dice, ¡ay, Jesús, qué bien lo haces! Y no sé qué. Sí, claro, porque todo actor de tiene su pequeño punto de vanidad, eso es lógico. Pero que tampoco me preocupa excesivamente llegar a alcanzar la notoriedad que hay en Japón, porque es otro mundo, es otro nivel, es otra cultura y no tiene nada que ver. Y ahora va a hablar Mario, preparaos. No, bueno, aquí estamos, vos hablas, insistes. A ver, no he insistido. Venga, va, contesta. A ver, a mí no me parece mal. Es otra cultura y es diferente. En Latinoamérica también son muy de ponerles muy de estrellas. No me parece mal. Yo creo que es lo que te digo. Mientras no esté mientras el personaje, el actor de doblaje, no sobrepase al actor original, me parece perfecto. Y mientras a nosotros no nos salpique, con esto que quiero decir, sea un actor de doblaje el próximo día, se le escapa un spoiler en las redes sociales, o una foto o algo así. ¿Por qué dices eso? A ver, que interpreto a Holland, pero que no soy su... No, mi rollo, el spoiler. ¿Qué pasa por esto? Alguien se ha dado por aludido, creo. Sí, yo no hago spoilers. No lo he dicho por ti. Bueno, en fin. Antes de que esto se convierta en una batalla... Sé que lo decías por Tom Holland. No, a ver, en general, si el próximo... Mira, por ejemplo, el otro día a un actor de doblaje, no me acuerdo dónde era, se le escapó una cosa de Infinity War. Y a mí esto me parece mal, porque parece broma, pero esto nos puede repercutir a nosotros. El próximo día a lo mejor llega una peli para doblar y no vemos nada. A lo mejor se dobla la película con un agujerito aquí. O se la llevan y dicen que no se dobla. Porque si tenemos spoilers, pues dicen que no se dobla. Entonces, se la llevan a Barcelona y dicen, no, aquí no la dejamos, que aquí sois unos pocas. Por ejemplo. De verdad, pasa, o sea, no, no entonces, lo tomes a cachondeo. Bueno, es... Hay que tener cuidado, al fin y al cabo. Entonces, cuando hagan estas cosas, cuando que intenten no cagarla. No sé cómo Tom Holland. Hombre, es que es un trabajo que están haciendo, o sea, no solamente los actores, sino que hay un equipo muy grande detrás y todo el mundo está aguantándose los spoilers y de repente llega el actor de doblaje, que es como la última pieza, y de repente lo suelta y es como, no tiene sentido, o sea... Tienes que aguantar un poco más y callarte. Que conste que yo esta semana no he soltado nada, ha sido Jeremita. Bueno, habíais dicho habíais mencionado México y demás, porque pasa una cosa, yo siempre que entro en YouTube, en un vídeo de doblaje o lo que sea, siempre me encuentro la típica discusión de la guerra de doblaje castellano y latino. ¿Qué pensáis de ello? Pues mira, empezaré yo. Es que la guerra puede existir, esa guerra entre, digamos, la gente en general y los aficionados y tal, pero particularmente entre los que doblamos, yo tengo contacto con gente de eso, todo de México, entre los que doblamos aquí y los que doblamos en México, y entre los profesionales, no hay ningún problema. Luego ya la gente puede opinar lo que quiera sobre el doblaje, evidentemente en Sudamérica gusta más el sudamericano, pero no por nada, es porque hablan así y no hablan como nosotros y no entonan como nosotros ni lo dicen como nosotros. Y aquí pues gusta más el nuestro, pues exactamente por la misma razón. No es ninguno ni mejor ni peor, simplemente el suyo es de una manera y el nuestro es de otra, y así hay que verlo. Y pelearte en las redes, puedo decir, es que el mexicano de tal es mejor que el español de tal. Pero vamos a ver, no peleéis por eso. Si es que son distintos, nada más. Es que el suyo es suyo. Entonan de otra forma. Matizan de otra forma. Todo es distinto. Hablan de otra forma. Tienen otras expresiones. Tienen otras palabras. Y aquí, pues igual. Y a mí me suena, me va a seguir sonando toda mi vida raro el mexicano. Y al mexicano le va a seguir sonando toda su vida raro el mío. Pero no es ni mejor ni peor. Es que uno es de una forma y otro es de otra. Es una estupidez. Es que Flynn no tiene nada más. Cada uno tiene su propia forma de hablar, su forma de decir las cosas. Ahí dice cool, ahí a R2D2 le llaman Robertito y aquí decimos otra vez. Ya está, no tiene... Hay cosas. Yo he estado viviendo un año en Latinoamérica y me he chupado doblaje latinoamericano. Y puedo asegurar que no está mal, está bien. De hecho, hay cosas que, pues, por supuesto, no te van a gustar más. Es por simplemente nacionalidad. No tiene nada más. Es un estudio. Y os lo digo yo, que siempre que me da por meterme a ver los comentarios de un trailer de Spider-Man, pues está la misma mierda de ¿por qué dicen Spider-Man y no Spider-Man? Bueno. No voy a entrar en eso, ¿vale? Acabas de hacerlo. Muy sutilmente, eso sí. No, es que nunca lo he hecho, pero yo creo que... Bueno, esa es otra pregunta. ¿Vos tres habéis hecho doblaje en videojuegos, Mari? Por ejemplo, el último videojuego de Spider-Man, o Jesús y Laura en videojuegos, por ejemplo, Fallout 4. ¿Pensáis que es más complicado el doblaje de series o películas como el de videojuegos? Bueno, a ver, es un doblaje que no se puede comparar, la verdad. Porque en videojuego trabajamos sin imagen, trabajamos solamente con una onda que tenemos que ceñirnos a hacerla, o sea, imaginaos, esto es una onda y tenemos que meterlo todo en este espacio. Son, imaginaos, no sé, 30 segundos. Pues en 30 segundos tenemos que decir la frase que están diciendo en inglés, francés o el idioma que sea. Es difícil porque no estás viendo nada. O sea, yo he doblado un montón de videojuegos y no sería capaz de deciros ninguno. ¿Por qué? Bueno, no juego a videojuegos, pero no veo nada, entonces no me siento identificada con ningún personaje. Yo lo veo como súper complicado, ¿no? Es como, ¿y qué has hecho? Pues no lo sé, porque además tú llegas y te dicen que es un nombre en clave porque es todo súper secreto, entonces es un poco complicado. Y sin embargo, series, películas, tienes que hacer el trabajo, lo que os he dicho antes, ¿no? De un actor que ha hecho anteriormente que es muy, muy heavy. Entonces, creo que es más difícil quizá hacer un videojuego porque no estás viendo nada y hay, obviamente, hay un trabajo de un actor hecho también y tienes que imitarlo y solamente lo estás escuchándolo, no estás viendo nada, no sabes quién eres, no sabes cómo eres. Puedes tener alguna referencia de dónde eres, de dónde vienes, pero una referencia que es muy, muy, muy básica, que a lo mejor te hace meterte en el personaje muy poco a poco. Entonces, conectar con el personaje es quizá mucho más difícil. Sin embargo, cuando haces una serie, a ver, es súper difícil, o hacer una película es súper complicado hacerlo, y además la responsabilidad de tener que hacerlo súper bien para que vosotros os guste. Súper rápido. Y súper rápido, y a lo mejor pues no se ve en la película tampoco muy bien, pero bueno, pues hay películas que vemos, a lo mejor solamente vemos la boca, tenemos un circulito, tenemos todo negro. No sé, tenemos que hacer un trabajo pues que realmente tú, como haciéndolo desde fuera, no sabes en realidad cómo está actuando ese personaje, verle los ojos, meterte dentro. O sea, creo que es muy difícil las dos cosas, pero no sé, no sabría qué decir. ¿Vosotros qué pensáis? Claro, es que no tiene nada que ver el doblaje, digamos, convencional con el doblaje de videojuego. Es que son dos cosas distintas. Volvemos a lo de antes, a lo de México y España. Es que no tiene nada que ver, son formas distintas. El videojuego, como dice Laura, casi no tenemos referencias, casi nunca. Tienes que tirar más de talento, más de tripas, más de instinto, de lo que te diga a ti el guión que estás leyendo para saber cómo decirlo. Pero no tiene nada que ver, trabajamos sin imágenes en el 99% de los videojuegos. Yo, que me he hecho videojuegos para aburrir desde que empecé en esto, yo creo que se puede contar con los dedos de la mano los videojuegos en los que yo he tenido una imagen animada del personaje al que doblaba. De hecho, en muchos videojuegos no he tenido ni imagen. Yo en Fallout 5, me parece que es el último, yo he hecho un personaje largo. Bueno, pues no sé la pinta que tenía todavía. Todavía no lo sé. Sé que te he doblado mucho del chaval, pero no sé físicamente cómo era, porque no he visto ni un puñetero dibujo. Entonces es distinto, no lo puedes comparar, tienes que tirar más de otros recursos. Estás en una sala solo, con las raspas de sonido, que son pues eso, una dura 30, otra 10 segundos, otra 5, otra 50. Solo tienes eso. el último juego en el que he tenido imagen ha sido el de Detroit Become Human. Pero hasta ese juego yo me he tirado años sin ver algo animado, algo que me ayudara a sacar ese videojuego adelante. Yo solo he tenido una vez en la vida, nunca más. Claro. Pero de hecho no era imagen completa, en Detroit era... Y en Detroit eran los actores originales en el típico tatami y vestidos con ese mono negro lleno de puntitos en la cara para hacerles la captura de las escenas que están haciendo, porque el videojuego se dobla así, se hace así, con ellos en un tatami interpretando las escenas. Y eso se va capturando. Y doblándolo en boca, eso sí, era doblaje puro y duro, porque tenías que meterlo en la boca, evidentemente. Pero es el único que yo me he encontrado en años. O sea que, por eso digo, no tiene nada que ver el videojuego con doblaje convencional. Y el Detroit, de hecho, ha quedado estupendo. Ha quedado estupendo porque teníamos más referencias, claro. Y la razón es esa. Pero sí que es verdad, es que hay cero imagen, al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, el videojuego en el que más imagen he tenido, que ha sido una auténtica bendición, ha sido el Spider-Man. Ha habido imagen, habrá habido 15 minutos de mi imagen, yo he visto eso. Y parece coña, pero no es poco, es muchísimo. Y yo creo que a la hora del trabajo, de cómo ha quedado, ha ayudado un montón. Yo siempre lo digo, cualquier doblaje de videojuegos, bastante bien nos queda para lo que, cómo lo hacemos. Bastante bien quedan para las condiciones en las que tenemos que trabajar la mayor parte de las veces y en la mayor parte de juegos, que te tienes que inventar tú la interpretación por tripas. Es mucho oído, para mí no tiene nada que ver, es oír, es imaginación, y también hay que ver que no tenemos los mismos tonos que los americanos, y que ninguno, es nuestro tono, entonces ahí a lo mejor un italiano lo puede hacer muy cantarín, pero nosotros no tenemos ese tono. Entonces hay que sacar tu propio tono y tu propia imaginación. Yo es que siempre lo digo, por eso los doblajes de Uncharted o los Splinter Cell me parecen tan sublimes, porque es gente que, ¿cómo cojones has hecho ese maravilloso doblaje sin ver nada? Sin ver nada, entonces es, joder, yo cuando por ejemplo voy a jugar algo, los DLCs de Spider-Man, digo, bueno, a ver cómo ha quedado, porque puede haber quedado una tremenda cagada, porque como no he visto nada, y luego, bueno, luego queda bien, pero claro, ves alguna cosa que te choca y dices, jope, no sabía que era... Que hay cosas que yo pienso que estoy hablando para mí mismo, sobre todo como es Spider-Man, que joder, no se calla la boca. Y hay cosas que luego la veo y digo, ah, vale, pues yo esto lo está diciendo a alguien. Y yo claro, no lo sabía. Es como, pues lo podía haber dicho de otra manera, si lo hubiera sabido, pero no lo sabes, como mierda. Pero bueno. Sí, yo he doblado hace siglos algunos videojuegos de Spider-Man antes de que este muchacho doblara los de ahora. Le encanta. No, pero iba a decir que la cagué muchas veces porque yo sí he jugado algún juego de aquella época de los Spider-Man de Tobey Maguire, y he jugado algún videojuego de esos. Me he oído a mí mismo y me he visto más de una vez una escena en la que lo que estoy diciendo está mal dicho. Porque cuando lo grabé parecía que sonaba de una forma o el americano lo estaba diciendo de una forma, y luego lo ves en español y lo ves con la imagen y resulta que estás gritando una cosa que viendo la imagen no está gritado, está normal, pues, y cosas así. Pues eso ha pasado y pasa así de veces. Y ya está, solo quería decir eso. Es diferente, es más cansado, es más agotador, porque te tiras horas y horas y horas grabando. Horas y horas, ¿eh? O sea, de 6 horas al día a lo mejor, para un juego tocho o más, cerrado en una sala, con los cascos, sin ver nada. Es muy cansado. Es bastante duro. Muy cansado. Si tienes la referencia de, por ejemplo, de Spider-Man, que sabes cómo es el personaje y más o menos lo tienes, pues ok, perfecto. Pero si no, te vas a cagar. Yo le enseñé todo lo que sabe. Un poco así. Bueno, chicos, a ver. Los que ya tenéis la firma, ¿vale? Te quedamos firmados, por favor, salís por aquella puerta. Después salimos de esa mesa redonda y os contamos qué tal nos ha parecido tanto a Antonio José como a mí. Bueno, pues aquí estamos en el patio viendo un combate. ¿De qué, Antonio? Bueno, es el patio donde están los deportes de combate, como el soft combat, o como volvemos a ver el campo de Jagger, donde se están celebrando un partido. Están las finales del torneo de soft combat y unos partiditos de Jagger. Vamos, estamos ameno en un lado y en otro. Bueno, hemos estado hace poco en la mesa redonda. ¿De qué ¿De qué ha tratado esa mesa redonda? ¿Quién han estado de invitado? Pues bueno, pues de invitados han estado Jesús Barreda, Laura Pastor, Mario García y como cuarto invitado, haciendo las preguntas, Tacho León. Y en cuanto a lo que han tratado, ¿qué tal te ha parecido? Pues me ha parecido muy, muy interesante. Vamos, prácticamente las preguntas que teníamos nosotros pensadas, prácticamente la han respondido por sí solos. Entre los temas más interesantes, pues eso, de la complejidad del actor de doblaje. No es tan sencillo como la gente piensa, sobre todo el doblaje de videojuegos, que por ejemplo, yo pensaba que se doblaba igual que las películas y no. El doblaje de videojuegos, ellos no tienen absolutamente ninguna imagen, solamente tienen una pista de audio, lo que es verdaderamente complejo porque según sus propias palabras, por ejemplo de Jesús Barreda, no tienen ni idea de cómo es su personaje, tanto física como psicológicamente. Solo saben lo que dice, no saben ni cómo lo dice ni en las circunstancias en las que lo dice, lo que resulta muy, muy complejo y muy, muy tedioso. A mí me ha parecido muy interesante y comparto lo que ha dicho Antonio. Y una cosa, por ponerle un pero, que ha sido muy poco tiempo. Totalmente de acuerdo, Antonio. Muy poco tiempo, han sido unos 25 minutos de charla y ya todo lo demás para las firmas. Unas firmas muy lentas y vamos... En ese sentido ha sido un poquito decepcionante, pero vamos, el contenido ha sido muy, muy interesante. Aunque escaso para nuestro gusto, ha sido muy interesante. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ya que anteriormente se han llevado, creo que han sido unas 3 horas firmando los tres ponentes. Creo que se han llevado unas cerca de 3 o 4 horas. Pues, hombre, 4 horas me parece a mí que no, pero casi las 3 horas sí, porque empezaron a firmar creo que a la 1 y a las 4 todavía seguían firmando. Así que por lo menos las 3 horas se las llevaron y la pena que no hemos podido realizar ninguna entrevista, no nos ha sido posible por parte de la organización de poder entrevistar a ningún invitado hoy. Pero bueno, aparte de todo eso, no. Y mañana me parece que igual. Nos ha gustado el taller, por lo menos a mí. Sí, sí. Aunque sea la duración que haya durado, pero bueno, ha sido de aprendizaje. ¿Algo más que añadir, Antonio? Pues yo creo que no, aunque ha durado poco, aunque ha empezado con retraso, parece que está habiendo un poquito de problema con los horarios, pero vamos, aún así, yo creo que ha estado genial y por supuesto es otro incentivo más para el Manga Fest. Si te interesa un tema o alguien que habla sobre dicho tema, no dude y ve a esa conferencia porque va a ser muy interesante. Recomendación que me la apunto. Bueno, pues continuamos aquí en el Manga Fest. Continuamos para bingo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Sean felices. Adiós.